historia, pero no. Así, yo lo que hago, lo pido, me cueste, que me cueste. Para eso trabajo bien aquí en Viva. Así, muchas gracias. Bye, bye. Tatiano. Hasta mañana. KDLD Santa Mónica. KDLD Newport Beach. Viva 103.1. Cumbias y más. Hasta el cielo lloró. La cumbia, cumbia, con mucha ricura. Cumbia. Y mi amor, en busca de ella va. Me importa el dolor. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Una soledad me di que fuera cualquier cosa. Eres lo más bello del amor, eso que me nubla la razón. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. Ay, Chabela Chávez, tú sabes a lo que sabes. No me llames más, no me escribas más, no vengas a joder. Viva 103.1. Cumbias y más. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Show del Mandril, en Viva 103.1, Cumbias y Más. Y vamos a enlazarnos con Maida. Maida está, si no mal recuerdo, para rumbo a Riverside. Así es, Maida, esta mujer que pues dedica gran parte de su vida a ayudar al prójimo. Pero hoy, en este caso, pues ayudando a Julio y a su señorita hija, que está en silla de ruedas. Ellos son originarios de Guatemala. Así es, la mamá, pues bueno, no quiso seguir con don Julio en el camino. Bueno, se vinieron de Guatemala porque le habían dicho allá que aquí podían operar a su niña de lo de su columna vertebral. Ella está en silla de ruedas. Tiene un hijo de 17, 18 años que ha estado también en estado de depresión. Ellos pues estaban viviendo en un lugar en donde pues no era nada bien, nada, nada saludable, porque tenían que lavar los platos, bruja, en el baño, imagínate ya. Ya, y no, pero es algo muy, muy chido que Maida hace por la comunidad. Y bueno, tuvo la fortuna de poder conseguirle, creo que hasta una vena al señor. Hoy le regalaron $1,000, un radioescucha aquí del Show del Mandril, y además una camioneta que le van a regalar. Qué fregón. Y también el de los mariscos, que nos trajo, por cierto, una charola de mariscos. Hey. Que se llama como el lugar donde pasó lo del mariachi, ¿no? De mariscos, creo que Cielito Lindo. Cielito Lindo, pero los mariscos, ¿sabes? Es otra cosa totalmente diferente. Y bueno, Maida está ahorita allá en la ciudad de Riverside. Maida, buenos días. Sí, buenos días, Mandril. Muchísimas gracias. Sí, estamos en la ciudad de Riverside, donde pues venimos a entregar la donación de $1,000 que nos dio el señor Luis Ríos, un radioescucha tuyo, y pues también él nos ha dado $13,000 para poderle comprar una van que está accesible para que Julio y su niña se puedan los tres, ¿verdad? Sí, correcto. Los dos hijos de Julio se puedan movilizar y puedan tener un carro, pues, ¿verdad? Que los lleve, los traiga y que tengan una mejor comodidad. Así es. Oye, Maida, entonces, ahorita no ha habido movimiento para meter a tratamiento a la hija de don Julio. Sí, fíjate que también acerca de eso también estamos hablando, porque el hospital de niños también le va, los tiene en proceso de hacerle una operación, pero cuando le hicieron los chequeos se apareció con diferentes tipos de problemas la niña, los riñones y otras partes pues que salieron afectadas. Entonces trataron lo que tenía la niña, pero sí van a estar en el proceso de lo que es operación también. Ok, bueno, pues Maida, y pues bueno, ahorita ya está viviendo en un lugar más mejor, se pudiera considerar así, el señor Julio con su hija, porque en donde estaban, público querido, imagínense, rentaban una recámara y no los dejaba, la dueña no los dejaba que estuvieran afuera, de que no fuera de la recámara, su lugar donde tenía que estar encerrados es en la recámara. El señor Julio tenía que recorrer varios metros para ir a tirar los pañales que le quitaba a su hija porque no permitía que ahí los tiraban. El señor se tenía que ir a un parque público a tirarlos y aún así hubo gente que lo descubrió y también se le hicieron de jamón, ¿no, Maida? Sí, fíjate, Mandril, que lo vio una persona en el parque tirando los pañales de la niña y le dijo, aquí no puedes tirarlos. Los pañales porque te vamos a reportar. Entonces el señor tenía que caminar más de 20 minutos de la residencia donde él estaba viviendo a ir a buscar un contenedor grande para tirar los pañales de la niña. Era un poco pues difícil para el señor porque tampoco no tiene carro. Entonces si te imaginas con la bolsa de la basura de esa grande que la tiene que tener ahí y luego para ir a tirarla, pues tenía que tener la basura por varios días y luego después ir a tirarla porque pues no iba a ir a tirar un pamper todos los días, ¿verdad? Entonces, muy muy difícil su situación, pero lo bueno aquí, Mandril, que gracias a ustedes, a la radio, a tu show, que tienes buena gente que los escucha y personas que pues siguen la organización de Mujeres de Hoy, las chicas nos organizamos y pues sí nos apoyaron, el restaurante Marisco Cielito Lindo, pues la socia, muchas personas que si te digo los nombres, pues verdad, gracias a Dios a tu gente que también llegaron a la casa, tu radio escuchas y me ponían el dinero, le pudimos juntar los primeros $1,000 y pues muy felices nosotros porque él bien contento, la niña, le pregunté yo, ¿qué te vas a comer? Y me dice, pollo. Y así, te lo juro que yo pues me puse también a llorar porque miré a la niña llorando de emoción, ¿no? ¿Verdad? De emoción de que hoy ya va a poder comer otra cosa diferente. Sí, de emoción y también le dijimos que no se preocupara, que ellos iban a salir de esa casa donde estaban y gracias a Dios ahora ya están viviendo en una nueva casita, están rentando una recámara en otro lado, pero con la garantía que ahí van a estar mejor. La vida la van a ver diferente porque gracias también a ese radio escucha tuyo, que yo le digo que es un ángel, Luis, ojalá me estés escuchando por ahí, el señor Luis Ríos, él pues él me dijo, Mayra, aquí están $1,000, entriégueselos, me dio los billetes, yo hasta me sorprendí, ¿cómo tú puedes confiar en una persona que te lleva a tu carro $1,000, así los billetitos ahí en puro papel? Y dije, wow, no lo podía yo creer, ¿verdad? Que ahora todavía en la pandemia hay gente tan buena, de buen corazón, que quiere ayudar a este padre con su niña, pues, ¿verdad? Especialmente porque, imagínate, nosotros nos quejamos que tenemos pies y manos, nos quejamos de la vida y esta criatura que está, no se puede mover, que necesita a su padre para que la pueda llevar al baño, bañarla. Quiere vivir, tiene muchos deseos que nosotros a veces no los tenemos. Correcto, por supuesto que sí. Mayra, te mandamos un saludo y la muy buena vibra y sabemos que también a ti en lo personal te va a ir muy bien por hacer este tipo de obras para con la comunidad, ¿eh? Y estamos a la orden. Nuestra organización Mujeres. ¡Órale! Ahí está con toda la flota. No. Te agradecemos, Mandril, les agradecemos a todo tu público que te escucha. Muchísimas gracias a todos tus radioescuchas que sigan escuchando tu show desde las 6 de la mañana que inicias y bueno, gracias Burbuja, gracias por ese gran apoyo que están dándole a la organización, pero más que todo a esta familia que en realidad lo necesita. Por supuesto que sí, y yo transfiero tu agradecimiento a Néstor Rocha, que es el programador de esta El Pato, y al señor Lieberman, Jeff Lieberman, que es aquí el CEO titular de Entravisión. Gracias, Mayra, te mandamos un abrazo, gracias. Voy a una pausa, vamos a una pausa, Bruja. Venga. Vamos a una pausa y regresamos más adelante, Carlos Maciel, con sus preguntas que tiene. ¿Tiene preguntas, ¿verdad? Hey, pero hoy no creo que tenga preguntas, ya no está. Tiene. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, bien. Hey. El show del Mandril, en Viva 103.1. Regresamos con Carlos Maciel